conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Contragolpe en KPFK. Les saluda Rubén Luengas. No estuvimos en dos programas, hubo recaudación de fondos. Yo de repente, aquí anda Fernando Velázquez de Noticiero Pacífica y voy a aprovechar para preguntarle porque de repente escucho la estación y pareciera que necesita respiración de boca a boca. La escucho en inglés, la escucho en español, y de repente yo no estoy metido en la estructura de KPFK, que evidentemente colaboro con mucho gusto desde hace mucho tiempo y lo voy a preguntar. Antes les digo que voy a tener en breve, en vivo, al candidato de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Sandoval Ballesteros. Él es el candidato de Morena al gobierno del Estado Mexicano de Guerrero. Ustedes saben, Ayotzinapa, Néstor Salgado, tantas y tantas cosas que son epicentro de impunidad, de corrupción, de asesinatos, etcétera, precisamente en Guerrero. Vamos a tener, pues, a Pablo Sandoval en breve, en vivo. Antes de eso, aprovecho que está Fernando todavía por aquí para preguntarte, Fernando, ¿qué le pasa a KPFK? Que yo escucho así como que necesita respiración de boca a boca y que andan seleccionando, haciendo su votación para seleccionar a quienes dirigen esta estación, ¿no? ¿Quién es la respuesta? ¿Está corta o larga? Corta, porque ya voy a tener aquí en breve al candidato. La versión corta es la siguiente. Nosotros por varios años hemos tenido a la Corporación para la Difusión Pública, Corporation for Public Broadcasting, dándonos aproximadamente una quinta parte de nuestro presupuesto. Por cada 4 horas que nosotros logramos recaudar en las recaudaciones que hacemos, nos dan uno. O sea, el 20%. Por una serie de tecnicalidades de la administración pasada, a su gente que venía egresados de la Iglesia de la Cientología, tomaron unas medidas muy aberrantes, supuestamente se equivocaron, no cumplieron con algunos aspectos burocráticos de hacer varios reportes legales para seguir validando esa asistencia económica que venía a través de la CPB. Entonces nos eliminaron esa quinta parte del presupuesto. Eso se refleja en un déficit que tenemos ahora. Nosotros tenemos que encontrar alguna forma de que ese déficit sea eliminado, de poder solventarnos. Ahora, ese es un problema. El otro es de que la mayoría de los programas de que tenemos son en inglés. De esos, como dos, son los más efectivos para generar interés de parte de la audiencia para darnos dinero. El resto, poquito. La gente que habla español, casi nada o nada. Entonces, hay una escasez de liquidez, de dinero. Uh-huh. Entonces, eso es parte de la zozobra, de la agonía, del problema que tiene de salud financiera pacífica en este momento. Muy bien, pues yo adelante me voy a sumar a hacer una petición muy, muy, muy a fondo para la recaudación de fondos para esta estación, pero te agradezco muchísimo y otro día te invito a que platiquemos un poquito más. La verdad es que yo escucho siempre que vengo para acá, escucho el programa que ustedes realizan previo a este. Siempre es muy bueno, o sea, ya lo quisieran muchos medios del mainstream para poder informar a nuestra comunidad habla hispana de Rubén, solo quiero agregar que con una donación de $25 o más, la persona que lo haga se hace acreedora al derecho, obtiene el derecho de votar en las próximas elecciones donde se va a elegir la mesa directiva local de Radio Pacífica Los Ángeles, o sea que, como las otras 4 emisoras de Pacífica. O sea que eso sí es democracia. Eso es una democracia. Si todos participaran, que bueno, ojalá fuera, pero no todos participan, como el resto de las elecciones en Estados Unidos o locales. Bueno. De esa mesa directiva local, a su vez, elige a los miembros de la mesa directiva nacional de Pacífica, que es el gobierno interno de Pacífica. De Pacífica, perfecto. Esa mesa directiva nacional contrata a un director ejecutivo que se encarga de darle trabajo, de emplear, de contratar a los 5 gerentes de las 5 emisoras, y así está la estructura de poder de Pacífica a grandes pasos, a grosso modo. Entonces, la gente que se suscribe y vota por esa, en esas elecciones, tiene injerencia, tiene poder de influencia en la política interior y nacional de Pacífica. Ahí está, pues. Perfecto, Fernando. Siempre un guerrero, un luchador. Lo veo aquí siempre echándole muchas ganas a la información. Gracias, Fernando Velázquez. Fíjense que antes de pasar con el candidato de Morena para platicar con él sobre Guerrero, su candidatura a gobernar el estado de Guerrero, tengo aquí a Gregorio Luque. Gregorio Luque invitó a su amplia audiencia a estar desde las 9 en una emisión especial de recaudación de fondos. Hubo algún problema de comunicación, evidentemente, aquí. No es así. Va a estar hasta las 10:30, ¿verdad, Gregorio? Así es, amigos. Si hay alguien, estamos en recaudación de fondos. Y vamos a hablar sobre el mariachi, vamos a escuchar la música al mismo tiempo que estamos recabando fondos. Entonces empezamos a las 10:30 de la noche, pero están ahorita en el mejor programa, que es el de nuestro gran amigo Rubén Luengas, que trae unas entrevistas muy interesantes, así que los invitamos a que se queden, aquellas personas que estaban esperando este programa. A las 10:30 entramos. Bueno, entonces a las 10:30 aquí con Gregorio Luque. Por acá anda don Ricardo Gómez. Sería interesante hablar con Ricardo Gómez de toda esta bronca de la FIFA, ¿verdad? A Maradona lo trataban de loco, y ya ven, ya va saliendo el parche de toda esta corrupción de la FIFA, etcétera, de blanqueo de dinero, arreglo ahí para ver quién transmite los partidos de fútbol, todos estos negocios, pero ya lo abordaremos en otra ocasión, el tema de toda esta corrupción de la FIFA. Pero vamos a lo que les estaba yo planteando. Nadie ignora, quien esté informado sobre lo que está ocurriendo en México, pues nadie ignora lo que pasó con los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. No se trata nada más de los 43 estudiantes, hay todo un contexto, y está Tlatlaya, y está también Apatzingán, y están muchísimas otras cosas que en México se han venido acumulando, que por lo tanto yo les he dicho en otras ocasiones, parafraseando lo que alguna vez dijo un presidente mexicano, José López Portillo, pero vaya, lo repito en otra, con otro espíritu: México de norte a sur y de este a oeste está crucificado, y ustedes lo están viendo, a pesar de que los gobernantes digan lo contrario. En este momento México se encuentra en una encrucijada de su historia, sin duda. Y dentro de esa encrucijada hay muchas personas de buena fe que dicen: votar en México en las próximas elecciones es avalar un sistema corrupto, es legitimar lo que han sido fraudes electorales, etcétera, etcétera. Entre ellos está, por ejemplo, el poeta Javier Sicilia. Hay muchas personas honorables que así lo están pensando. Otras que dicen: no, ¿cómo es posible que mientras en otras áreas del mundo, recientemente, por ejemplo, en España, en varios países latinoamericanos, Ecuador, etcétera, a través del sistema electoral, teniendo en contra los medios de comunicación, teniendo en contra, por ejemplo, el Congreso ecuatoriano, no me dejara mentir por acá, don Ricardo Gómez, que es ecuatoriano, se han logrado cambios, aunque a muchos no les gusten, cambios importantes, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, a través de la cuestión electoral? Entonces, ¿cómo despreciar una cuestión electoral para un cambio en México? Bueno, y en ese sentido tenemos una encrucijada. Y conozco gente de buena fe en ambos puntos de vista. Otros, quién sabe, otros pudieran ser quinta columna. ¿Saben lo que es quinta columna? Un concepto que se acuña en la Guerra Civil Española, de infiltrados, etcétera, que se presentan con una cara cuando que en realidad es otra. La quinta columna, pues estaban apoyando al dictador Francisco Franco, que estaba tomando por asalto la República Española. Bueno, entonces México está viviendo una situación sumamente delicada. Algunos analistas, de hecho, consideran, por ejemplo, lo he escuchado de Carlos Facio, que escribe en La Jornada, decir que Ciudad Juárez fue una especie de laboratorio medio satánico de muerte, y que se ha venido desparramando todo esto al resto del país. Tenemos ya en el Estado de México, que fue gobernado por Peña Nieto, feminicidios, etcétera. Bueno, pero para nadie es ajeno lo que ha ocurrido últimamente en el Estado mexicano de Guerrero. Y de repente resulta que hay un hombre que surge a la candidatura también por una coyuntura muy especial. Él se llama Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Entonces resulta que él es economista con estudios de posgrado en Yale. Órale, ahorita le voy a preguntar, porque yo de la Universidad de Yale y huele a Bush, ¿no? y huele a muchas otras cosas más que dicen los que saben, porque yo no sé. Ahorita le voy a preguntar a Pablo si mientras él estuvo ahí nunca lo quisieron convocar allá para esas sociedades raras de los huesos y las calaveras. Bueno, el caso está que Pablo, candidato al gobierno de Guerrero, economista en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con estudios, ya les decía, de posgrado allá en Yale, donde estudiaron los Bush. Huele a azufre, dijo por ahí alguien. En el sector público, Sandoval Ballesteros se ha desempeñado como director de control y evaluación en el gobierno del Distrito Federal y formó parte del Consejo de Asesores de Andrés Manuel López Obrador en 2003, cuando este era el jefe de gobierno. En Guerrero, este candidato de Morena ha fungido como delegado nacional del CEN del PRD, al que ahora critica, en la campaña para el gobierno de la entidad en 2005, así como integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido hasta el 2008. Durante la campaña presidencial desde 2006, fue coordinador de Andrés Manuel López Obrador para el estado de Guerrero. Y en 2012 se integró a la Coordinación Nacional de Atención de Organizaciones Civiles. En ese año, Sandoval Ballesteros denunció irregularidades en la campaña presidencial y aportó pruebas. El 14 de diciembre de 2014 fue electo promotor de la soberanía nacional de Morena en Guerrero. Pablo Sandoval Ballesteros forma parte de una dinastía de políticos y luchadores sociales guerrerenses. Déjenme decirles que su padre, Pablo Sandoval Ramírez, fue el primer militante de un partido de izquierda en ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que su abuelo, Pablo Sandoval Cruz, destacó como luchador social en Guerrero. Pues ya lo tenemos en la línea telefónica. Pablo, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar esta entrevista que tuvimos que postergar, dado que KPFK, como acabas de escuchar, anda necesitando respiración de boca a boca, pero es una estación histórica, con una gran historia acá en los Estados Unidos, no solamente en Los Ángeles, y que merece un gran respeto, porque así aquí se han escuchado muchas verdades que el mainstream media jamás ha dicho. Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Oh, perdón, bueno, es que yo te iba a recibir aquí, te iba yo a saludar, nomás que aquí, ¿cómo se llama la compañera que tenemos en los controles? Nadia Richardson, ¿does she speak Spanish? Ok, entonces sí me agarró la onda. Bueno, pero te iba yo a recibir con esto, Pablo, para saludarte. Ahí te va con esta canción, que tú me vas a recordar quién es el autor de la canción. Pero vámonos para Guerrero por los caminos del sur. Ahora sí, suéltala, venga, viene. Yo creo que se agarró una versión aquí, José Benavides, media. A ver si encuentras una versión de esas que se... busca una buena versión, porque acá la guitarra se ve como que ya estaban medio jalados de jarra. Pablo Sandoval, muy buenas noches y repito, gracias por aceptar esta entrevista que desgraciadamente tuvimos que posponer. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Al contrario, pues con muchísimo gusto de poder platicar ahora sí con todo tu auditorio. Estoy muy contento y muy orgulloso de esta entrevista, no solamente por el medio, sino también por ti. Me da mucho gusto poder tener este intercambio, esta entrevista y este acercamiento con tu auditorio. Pues al contrario, muchas gracias. Pablo, primero que nada, estaba yo aquí más o menos dando un poquito de datos que saqué acerca de ti, de tu familia, de tu padre, de tu abuelo, de tu participación en el PRD, ahora Morena. ¿Qué más le puedes tú decir a la audiencia que nos está escuchando, no solamente acá a través del 90.7 FM de Los Ángeles, sino que muchísima gente nos sintoniza a lo largo y ancho de los Estados Unidos y mucha gente también desde México a través de kpfk.org? Si tú pudieras decirle así a la gente, ¿quién es Pablo Sandoval? Al margen de tu candidatura, ¿qué les dirías? ¿Quién eres? Porque ya dije que si conociste a los de los huesos y las calaveras ahí en Yale. No, mira, la verdad es que soy un hombre de izquierda, soy así me defino yo, alguien que cree en la libertad, en la igualdad, en la justicia, y creo que así me han educado, así fui sensibilizado, digamos, a que cuando hay injusticias, pues hay que empeñarse por transformar esa situación. Nosotros decimos que es necesario darnos cuenta que las cosas que pasan en la sociedad no son tragedias, pues, es decir, se puede cambiar. A mí me enseñaron, por ejemplo, que la economía no es un fenómeno natural, que se puede modificar, que se puede cambiar, que el derecho, por ejemplo, es una cuestión que existe a partir de los hombres y que eso, y las mujeres, pues, de la sociedad, y que eso implica que se puede modificar. Y, en fin, que esto no es, digamos, lo que está pasando, por ejemplo, en el estado de Guerrero, no es no es una tragedia, no es algo natural, y que no debemos acostumbrarnos a lo que está pasando en nuestra sociedad guerrerense. Bueno, sí es una tragedia, pero sea lo que quieres decir, que no es un fenómeno natural, no es como si venga un ciclón, como si venga un terremoto, o sea, una tragedia como fenómeno natural, sino que realmente se trata de una tragedia, pero que hubiera sido evitable, ¿no? Eso es lo que quieres decir, ¿no? Exacto. Lo que quiero decir es que hay responsables de eso, hay responsables de lo que está pasando en el estado de Guerrero. Yo digo también en el país, en México, hay responsables de la gran tragedia que estamos teniendo en diversos ámbitos, en la seguridad, en la economía, y decimos que esto no es algo, no es una tragedia, como bien dices tú, no es un fenómeno natural, no es un ciclón, no es un tornado, sino al contrario, esto es un es algo que se ha definido y que se puede definir de otra manera, y por lo tanto hay que tomar acciones, hay que participar, hay que esforzarnos por sumar, es decir, sí se pueden construir mayorías, sí es posible que colectivamente se cambien cosas, y aisladamente es muy difícil hacer cosas. A este sistema que se está imponiendo le es muy fácil imponerse contra los individuos, pero contra los colectivos, contra las sociedades, nosotros decimos no se puede. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo decide cuál va a ser su destino, cuál va a ser su futuro, eso no se puede modificar, es decir, no se puede, ¿cómo decírtelo? No se puede combatir, digamos, eso se debe obedecer, así es como los pueblos escriben la historia, así es como se toman las decisiones colectivas. Entonces nosotros decimos eso, es necesario en este momento para Guerrero decidir juntos, decidir colectivamente las mayorías qué es lo que queremos, y aquí eso es a lo que estamos llamando a los guerrerenses, a que decidamos juntos el futuro del estado de Guerrero. Pablo, soy alguien que cree en que se puede modificar esa historia de corrupción que hay en el estado de Guerrero, y alguien que está decidido a hacer algo, no importa desde qué trinchera, es decir, nosotros decimos no hemos estado esperando, ¿verdad?, los puestos, los cargos públicos, sino que hemos estado haciendo cosas desde antes y vamos a seguir haciendo cosas aún después de todo esto. Tú vienes, Pablo, del Partido de la Revolución Democrática, que muchos, yo personalmente no, pero muchos creyeron en su momento que era la reserva moral política de México, y muchos, ahí sí incluido yo, vemos que evidentemente no fue así. Tú has comentado que el Partido de la Revolución Democrática, del cual fuiste parte, ya tuvo su oportunidad para gobernar y hoy toca a la verdadera izquierda, son palabras tuyas, verdadera izquierda, que está representada en Morena. ¿Cómo convencer a tantos mexicanos legítimamente desencantados de la política y de los políticos en general, aunque haya diferencias, que yo sí lo creo que las hay, cómo convencerles de que Morena es la verdadera izquierda? ¿Por qué es la verdadera izquierda? Mira, nosotros decimos, bueno, yo afirmo que la izquierda tiene algunas características, ¿no? Es decir, lucha por la igualdad, lucha por la libertad, por la justicia, lucha por el cambio, y nosotros afirmamos que no lucha contra la corrupción. Aquí en Guerrero no pasó eso. En México está quedándose vacía el PRD, es decir, a mí me llama mucho la atención que los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda en general, tienen a intelectuales, por ejemplo, a la gente de la cultura, intelectuales, académicos a su alrededor. En el PRD dejó de ser así. En el PRD, decimos, dejó de tener apoyos de ese tipo. Dejó de tener a personalidades dentro de él que han luchado por estas cuestiones de libertad, de igualdad, de justicia. Y se fue quedando con una burocracia que se apoderó de ese partido y ha ido traicionando los principios de la izquierda. Tienes razón, mucha gente creímos en ese proyecto, mucha gente apostamos a que el cambio podría ser a partir de ese partido, pero en los últimos años, desgraciadamente, te insisto, es una burocracia, es como una que se ha metido a negociar con el gobierno, que se ha vinculado últimamente, digamos, al gobierno de Peña Nieto, pero aún antes a negociar con Felipe Calderón, no solamente reformas, sino en esta lógica que se llamaron concertaciones a partir de Salinas de Gortari, de poder pactar, por ejemplo, reformas constitucionales a cambio de cuestiones electorales o de veto a saber qué. La verdad es que no sabemos qué hayan negociado los chuchos, que son los que ahora están mandando en el PRD, que están decidiendo las cosas. Y también vemos que se transformó en un partido que no toma las decisiones democráticamente, que no respeta sus propios estatutos, que no respeta las reglas. Pero es algo triste, porque el PRD se convirtió en aquello contra lo que luchaba, es decir, luchaba contra los fraudes electorales, ahora comete fraudes electorales, luchaba contra el autoritarismo, contra los caciques, luchaba contra el abuso del poder desde el gobierno federal y los gobiernos estatales, y ahora el que tiene gobiernos pues abusa de esta manera. Vemos cómo eso ha pasado no solamente en Guerrero, ¿no? Claro, Guerrero es la cuestión más decadente de este, de esto que está pasando dentro del PRD, pero en otros estados también pasa. Y decimos, luchaba contra la corrupción y ahora tiene a sus propios corruptos. Y lo más trágico que pasó con el PRD es que empezaron a llegar la gente contra la que se estaba protestando, contra la que se estaba luchando. Es como si Salinas entrara al PRD. Eso pasó en Guerrero. Entraron los caciques, entraron al PRD y a mandar dentro del PRD. Entonces, decimos, desde hace varios años, cuando menos desde 2011, yo creo que un poco antes, que el PRD ya no tenía viabilidad, ¿no? No tenía, porque en Guerrero, por ejemplo, postuló a uno de los caciques priistas, que es Ángel Aguirre Rivero, y ahora mismo, hace unos días, se ha mostrado el pacto que tiene el PRD con Rubén Figueroa, que es como el cacique de caciques en Guerrero. Pablo, responsable de la matanza de Aguas Blancas. De Aguas Blancas, sí, yo cubrí muchísimo de eso. Pablo, ¿cómo llegas tú a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero? Porque hay quien dice, Pablo Sandoval llega como candidato por accidente, y justamente por el tema de los 43, es decir, dicen, el candidato natural era Lázaro Mazón. Pero cuando se da esta cuestión de los 43 en Ayotzinapa y se descubre o se sale a la luz que Lázaro Mazón tenía vínculos, de hecho él reconoció, con Abarca, el alcalde de Iguala, entonces Morena opta por Pablo Sandoval. ¿Qué le dices tú a la audiencia? ¿Cómo llegas a la candidatura de Morena? Que muchos han cuestionado los métodos también de Morena, inclusive Julio Hernández en Astillero, en La Jornada, etcétera, ¿no? Mira, hay una realidad que es que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa modificó todo el escenario político en Guerrero. Yo afirmo que en el país, pero en Guerrero contundentemente. Todos los candidatos de los partidos se modificaron. Es decir, en el PRD había un candidato ya definido y este se modificó. Salió ese candidato y entró una candidata distinta. En el PRI también había un favorito y se modificó. En Morena había una ¿cómo se dice? La promoción, se le llama el responsable de la promoción de la soberanía nacional, que era Lázaro Mazón. Uh-huh. Y después de esto, obviamente, él sale afectado en sus preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, hay una renovación, digamos, en Morena, una desvinculación de diversos liderazgos con él, y hay un planteamiento hacia mi candidatura. Uh-huh. A mí me pareció algo estupendo, un honor poder encabezar estos esfuerzos de Morena, porque es un partido nuevo, como lo sabemos, es un partido que acaba de obtener su registro, un partido que va a demostrar qué es lo que plantea, cómo está hecho, quiénes son los que militan ahí por primera vez. Uh-huh. Se quiere diferenciar, evidentemente, de lo que ha representado el PRD, de esta debacle que hubo en el PRD. Yo digo, esa debacle tiene que ver específicamente también con Ayotzinapa. Te decía hace un momento, el PRD se convirtió contra lo que luchaba porque ahora está justificando, o estuvo justificando, a los gobernantes que estuvieron vinculados con la desaparición de los estudiantes. Entonces, eso ya no es posible tolerarlo, ¿no? Y entonces decimos nosotros, hay una situación en el estado de Guerrero muy específica en torno a los candidatos. Yo digo, nosotros tenemos en Morena esa oportunidad, digo yo, que es transformar el estado de Guerrero, llevarlo hacia otro lugar, porque la gente se da cuenta. Obviamente el pueblo de Guerrero, el pueblo en general de México, es inteligente, no sabe lo que está pasando, y aquí lo que pasó es que ese gobierno estaba vinculado con el gobierno de Abarca, estaba vinculado con cuestiones del crimen organizado, el gobierno del estado estaba vinculado con la corrupción y quería solapar a este gobierno de Abarca, y yo digo incluso hay más vínculos que se tienen que investigar en torno a todo esto. Uh-huh. Obviamente esto hace, movió todo el escenario, todo el tablero político, y da oportunidad a que se renueven cosas. A mí me parece muy sano, muy específicamente en este momento, que haya aire, digamos, en la política de Guerrero. En ese escenario es que se da esta oportunidad, y yo evidentemente tomo ese desafío, porque es un gran desafío, y yo insisto en que es una gran oportunidad, porque el estado de Guerrero está en una situación límite por todo esto. Uh-huh. La pobreza, la marginación, el analfabetismo, obviamente la violencia, y lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, pero lo que pasa con los presos políticos, uh-huh, con la organización de la gente que se está viendo reprimida por un gobierno autoritario. Y mi diagnóstico es que estamos en una situación límite y que el pueblo de Guerrero tiene que construir una salida. Yo apuesto porque esa salida sea una salida pacífica, sea una salida que podamos canalizar por la vía de Morena, y que podamos construir una nueva realidad, un nuevo pacto social, digo yo, que tengamos leyes diferentes y que por primera vez tengamos un gobierno popular, un gobierno que implique cuestiones distintas, que pueda establecer mecanismos en los que el pueblo tenga poder. Esto no es algo extraordinario, esto pasa en países democráticos, esto pasa en lugares, por ejemplo, donde están aprobadas cuestiones de democracia directa, de democracia participativa. Nosotros tenemos propuestas en torno a eso, tenemos propuestas en contra de la corrupción, en contra de lo que ha estado pasando en el estado de Guerrero. Ya que mencionas esto, Pablo, perdón que te interrumpa, ya que mencionas esto, hay mucha gente, te repito, mucha gente en México que está desencantada, que no cree, Acá en los Estados Unidos hay mucha gente que va a Michoacán, muchos, aquí hay creo que 2 millones de michoacanos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente de Guerrero, van a sus estados y están verdaderamente ya asqueados de la cuestión de lo que está pasando en México. Y de repente, hace poco vino por acá a Los Ángeles un regiomontano, Gilberto Lozano, que si bien es cierto surge de las estructuras empresariales de Monterrey y que de hecho estuvo allá como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox y luego despotricó en contra de Vicente Fox y que ahora está hablando de un congreso ciudadano, etcétera, y que él toma el ejemplo de Cherán en Michoacán para él le llama tenemos que cheranizar México. Suena muy padre, ¿no? Tenemos que desparasitar México porque está lleno de parásitos que viven en la política y que llegan a vivir a través del voto como parásitos del presupuesto y luego traicionan a la sociedad, etcétera. Te quiero poner un fragmentito de lo que me dijo aquí en una entrevista ante estos mismos micrófonos. Él dice, no hay que votar, no hay que ir a votar, ya sea votar por ti, votar por el que sea. Particularmente yo noté que se tira duro en contra de Morena. Te quiero poner un fragmento de lo que dijo aquí y me gustaría algún comentario tuyo al respecto. Vamos a escucharlo. La verdad es que ha sido un juego de palabras para dividir a los mexicanos, distanciarlos por ideologías. Ahí en ese sentido me gusta mucho la ideología que yo he visto como más sabia, la que tienen en Cherán, Michoacán. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de sentido común. Y en ese sentido no meternos en un cuadrito que nos hace pelearnos a unos contra otros. Como hoy los partidos nos... Bueno, ahí está lo que opina este hombre de los partidos. Muchas personas en México se hacen eco de esta manera de pensar. ¿Tú qué dices? Acerca de esto, vi incluso algunas partes de la entrevista... Y fíjate que a mí no me convence mucho esa posición, primero porque creo que debemos de rescatar el país, es decir, que debemos rescatar lo que sí funciona en el país y, bueno, más bien regresar a lo que funciona en el país. O sea, ahorita yo veo un país con instituciones dinamitadas, con el pacto social que nos unía a los mexicanos dinamitado. Por ejemplo, digo que hay una tendencia a desprestigiar, por ejemplo, al Congreso. A mí me parece que uno de los principales herramientas que podría tener la ciudadanía sería precisamente el Congreso y el fortalecimiento del Congreso para que tuviera poder y frenara al Poder Ejecutivo. Yo creo que es una de las cosas republicanas que deberían funcionar, es decir, un equilibrio de poderes, ¿no? Esta lógica republicana del liberalismo del siglo XVII, que era que el poder frene al poder, ¿no? Del XVII, que era que viene la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, que es un Congreso fuerte que detenga al Poder Ejecutivo y que le pida cuentas y que lo limite. Y eso no funciona en México. El Congreso está sometido al Poder Ejecutivo, sí, en el nivel federal y obviamente en los congresos de los estados. Y yo afirmo que debe funcionar el Poder Ejecutivo, que se debe revalorar y que se le deben dar instrumentos para que cuestione al presidente de la República y lo detenga en cualquier caso de abuso del poder. Pues me parece que no... que desprestigiarlo, que decir, no, pues es que esto no sirve para nada, las elecciones no sirven para nada, entonces lo único que hace es hacerle un juego al sistema de partidos, que la gente anule sus votos y que obviamente los votos corporativos, los votos duros del PRI, del PAN, que ahora aprendió a hacer todo eso y ahora con pena vemos que también el PRD está haciendo esos manejos, pues que llevan, ¿no?, a que ellos sean los que se mantengan, los que se sostengan. Pero entonces es como pedirle, Pablo, un poquito un acto de fe a la gente, ¿no? Porque tú mismo estás reconociendo todo este desencanto. Hubo gente del PAN que creyó en el PAN, que lo veían, y llegó el señor Fox, el señor Calderón, y la docena trágica, tremendo. Mucha gente creía en el PRD, y tú mismo estás diagnosticando. Entonces, Morena como tal es un partido nuevo, aunque hay caras conocidas, empezando por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un poco como pedirle a la gente un acto de fe. ¿no? Como que no hay en qué sustentarlo, o sí, de cuánto estuvo. Oye, tengo que hacer una pausa. Estoy hablando con Pablo Sandoval Ballesteros, candidato de Morena al gobierno de un estado clave, clave, sin duda, en México, que es el estado de Guerrero, donde han ocurrido tremendas tragedias, tremenda impunidad, como decíamos, no tragedias naturales, sino que pudieron haber sido evitadas si no estuviéramos viviendo en México donde la impunidad reina y la corrupción reina. Entonces, esto es KPFK desde Los Ángeles, California. Estamos en el 90.7 FM, en el 98.7 FM de Santa Bárbara y a nivel global a través de www.kpfk.org. Si me permiten, hago una pausa y regreso. ¿No? ¿Continúo? Bueno, me dice acá que continúo. Entonces, nos vamos con esto. Pablo, está este escenario. Entonces, te decía de un poquito como del acto de fe. Es evidente que millones de mexicanos sostienen, creen y se sienten muy comprometidos y que es un honor estar con López Obrador y están ahí firmes, ¿no? Con la cuestión de López Obrador. Muchas otras personas sienten que no por todo. Yo sostengo, Pablo, que en México ha habido una especie de doctrina de shock, una especie de tortura. Y todas estas noticias constantes, mientras todo esto está ocurriendo en el país, el poder está haciendo de las suyas y México prácticamente ya ha quedado amarrado, atado dentro del marco de la globalización al papel que le fue designado y que la clase política mexicana aceptó para México, que es la desnacionalización de México, privatizar absolutamente todo, hasta el agua de lluvia si nos descuidamos, hasta el aire si nos descuidamos. Y entonces, ¿cuál es el margen de maniobra para personas, vamos a darte el beneficio de la duda, que llegan con buena intención? Por ejemplo, tú, al Estado mexicano de Guerrero, a querer cambiar las cosas, donde tenemos niveles de narcocracia, sin duda, donde me imagino que tú te estás topando al ser candidato con el escenario de la narcopolítica. Y mucha gente está consciente de eso y parece ser que no ve la luz al final del túnel para México. ¿Me explico, Pablo? Sí, claro. Mira, yo afirmo que no es un acto de fe. Esto no es una cuestión de creer a ciegas en nada, ¿no? Sino de analizar lo que está pasando, de racionalizar y de decidir inteligentemente, decidir dignamente también. Mira, nosotros vemos lo que está pasando, analizamos lo que está pasando en el contexto nacional, el modelo privatizador, el modelo neoliberal que hay en el país, que hace que nos arrebaten los recursos naturales que tenemos, que hayan decidido el gobierno de este país entrar en un esquema en donde al país se le quiere poner como proveedor de mano de obra muy barata, baratísima. Y como proveedor de recursos naturales. No quieren desarrollar la tecnología, no quieren desarrollar las universidades, no quieren desarrollar nada en el país. Están sometidos a un papel vergonzoso, digo yo, sí, que no tiene nada que ver con la historia del pueblo mexicano, historia de las luchas del pueblo mexicano. Estos cuates están dispuestos a privar hasta a su abuelita, ¿no? Exacto. La cuestión de las privatizaciones es un modelo que empezó con Carlos Salinas de Gortari, claro, tal vez desde Miguel de la Madrid, pero implica esto, la baja tendencial del salario. Hoy han aceptado los gobiernos oficialmente que ha perdido más del 75% del poder adquisitivo de los salarios y la privatización de los recursos naturales. Todas las fortunas más grandes del país se construyen a partir de concesiones del Estado. Es decir, una concesión que son las telecomunicaciones, tenemos al hombre más rico del mundo. Otra concesión que son las señales de radiofrecuencia para la televisión, ahí están los multimillonarios también, Azcárraga y Salinas Pliego. Tenemos las minas, ¿no? También, y como tú decías, las playas que están tratando de privatizarlas, están tratando de privatizar el agua, ahora acaban de intentarlo en el Congreso. Sí. Y así va la historia de este país, de privatización en privatización, generando además monopolios, generando beneficios para sus amigos, para los amigos cercanos al régimen, a los presidentes en turno. Y ahora vemos esta gran tragedia que acaba de ocurrir con las grandes reformas estructurales que hay en el país, que han dinamitado, digo yo, el pacto social que nos unía, es decir, la Constitución de 1917. Uno cuando iba a la escuela, ¿no?, en la primaria, nos enseñaban cuáles son los tres artículos más importantes de la Constitución mexicana. El artículo tercero, que habla de la educación, bueno, pues reformaron la educación y ahora hay un gran problema con los profesores, uh-huh. Quieren privatizar la educación. Uh-huh. El artículo 27, que habla de la propiedad de la tierra y la propiedad de los recursos naturales, sí. Bueno, pues ahí están privatizando el petróleo y están queriendo privatizar el agua, han modificado la ley minera para entregar nuestros recursos a las compañías extranjeras, canadienses destacadamente. Y el artículo 123 también nos enseñaban que era muy importante y que habla de el trabajo. Y obviamente modificaron la ley federal del trabajo y ya está todo el reconocimiento de esa entrega que están haciendo de la fuerza laboral a grandes empresas transnacionales para que no tenga ningún costo al venir a establecerse aquí. Yo te decía, esto habla de un modelo que están haciendo, un modelo privatizador, un modelo de que atenta contra el pueblo de México, contra el desarrollo del país, que es muy contrario a los intereses nacionales. Por ejemplo, económicamente, vemos cómo va el supuesto mejor secretario de Hacienda del mundo, otorgaron un premio ahí, el secretario de Hacienda mexicano Videgaray, y no da una en cuestiones económicas, se tienen que ir reduciendo las expectativas de crecimiento, todos los indicadores económicos están mal, no hay algo que esté haciendo bien el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia económica. Entonces vemos cómo es mentira que el modelo neoliberal esté desarrollando al país, esté beneficiando en algo las privatizaciones al país. Vemos, por ejemplo, cómo modificaron la ley, la llamada ley Televisa, ¿no?, la ley de telecomunicaciones. Algo muy importante que no se dice mucho es que lo que lograron hacer con esa reforma es abrir al capital internacional, al capital extranjero, todo el mercado de telecomunicaciones, y eso implicará pues que vengan otra vez, ¿no?, algo que habían dicho que no iban a hacer, a entregar recursos a las empresas extranjeras. Ya, oye, ya que hablas de eso, Pablo, te interrumpo tantito. Por ejemplo, Guerrero, tú lo sabes mejor que yo, forma parte de la principal franja de oro del país. Y de acuerdo con el sistema integral de administración minera de la Secretaría de Economía, en el estado ya actualmente 705 concesiones mineras vigentes. Estamos hablando de una superficie de 1,317,452 hectáreas. ¿Tú qué harías si llegas como gobernador de Guerrero? Que estás consciente de esta situación, lo acabas de mencionar, y los canadienses, ¿verdad?, que están sobre este territorio vasto en México, pero Guerrero formando parte de esta principal franja de oro. Llega el gobernador Pablo Sandoval, ¿y qué va a hacer en contra de todos estos monstruos? Bueno, aquí hay un gran problema en el país. Por ejemplo, hay la cuestión del fracking en la zona norte del país, también, pero las cuestiones mineras, específicamente en Guerrero. Hay una cosa que nos ofende mucho a los guerrerenses: ya han concesionado, se han entregado concesiones de la mitad del territorio guerrerense a esas empresas. Sí, sí, sí. Y entonces aquí tenemos un gran problema, porque se generó una nueva ley minera aprobada recientemente por los senadores y votada incluso por algunos senadores guerrerenses, que es una vergüenza. Uh-huh. En esa ley se dice que la actividad prioritaria del Estado es la minería, la prioritaria, es decir, no hay nada sobre la no es la vivienda, no es la conservación del medio ambiente, no es la conservación de la vida, digamos, no importa nada, lo que importa es la explotación minera Obviamente esta explotación se va a hacer a través de privados, ahora sabemos de extranjeros. ¿Y sabes cuánto pagan las empresas por cada hectárea que explotan? ¿Cuánto? Pagan 5 pesos. 5 pesos. De 5 a 50 pesos. Esto quiere decir menos de 30 centavos de dólar por hectárea. Es una vergüenza lo que está pasando, porque eso implica, a nadie les cree que van a sacar oro. La principal mina de oro hoy mismo está en Iguala. ¿En Iguala? En Iguala. Y nadie les cree que están pagando solamente 5 pesos por hectárea. Obviamente aquí hay un sistema de corrupción profundo, que esas empresas le pagan a los gobernantes en turno, porque esto es federal, ¿verdad? Esto lo maneja Enrique Peña Nieto directamente y los funcionarios federales. Y le dan dinero bajo la mesa, es evidente, porque nadie en el país, en el mundo, piensa que van a cobrarles tan poco a ninguna empresa sobre esto que están explotando. Se debería cobrar, evidentemente, por el material extraído, por el oro que se vende a los precios de cotización internacionales, etcétera. Y debería haber beneficios para los lugares donde se saca. No es así. Además, está aprobada un sistema de explotación minera que está aprobado, prohibido en muchos lugares del mundo, y específicamente en Canadá, ¿no? No se puede explotar a tajo abierto, como se dice, a cielo abierto, donde lo que hacen es hacer un cráter en la tierra, echar todo a unas trituradoras, a unas revolvedoras, se le echa agua, se le echan metales pesados, se le echan químicos para por lixiviación, le dicen, sacar los metales preciosos y dejar todo lo demás contaminado, lo cual causa muerte, causa enfermedades como el cáncer, causa enfermedades en los animales, deja los suelos estériles y dejan muerte y destrucción donde van pasando. Eso está pasando en Sudamérica, están pasando en muchos lugares, y nosotros vemos que eso quieren hacer aquí en Guerrero, y ya lo están haciendo, de hecho, en esta mina que te comento aquí en Iguala. En Iguala. Por cierto, en su momento la policía comunitaria, Pablo, la policía comunitaria esta guerreriense de la que forma parte Nestora Salgado, que te voy a pedir tu opinión, porque ya van 24 días en ayuda de Nestora Salgado, esta policía comunitaria en su momento, creo que fue por ahí del 2013, junio del 2013, lanzó una alerta por los intereses de mineras en Guerrero, y Nestora Salgado fue muy activa en denunciar esa situación, y vemos un caso aquí totalmente ya de impunidad, francamente, en torno a esta mujer, que ahora sale el señor Campa Cifrián, que no la han podido cambiar allá de Nayarit a otro lugar, que por la saturación que hay en las cárceles, vaya, es vergonzoso el asunto. Tú has dicho que si llegaras al gobierno, uno de estos primeros medidas sería la liberación de Nestora Salgado. ¿Está dentro de tu ámbito eso? Mira, aquí hay una cuestión en el caso de Nestora Salgado que implica una venganza del gobierno de Guerrero específicamente, lo cual es algo vergonzoso lo que está pasando con Nestora, que porque ella obviamente no cometió ningún delito. Ella estaba actuando como una autoridad que está reconocida en las leyes del Estado de Guerrero, por la ley 701, como una autoridad. Detuvo a alguien, en torno a esto lo metió a la cárcel comunitaria, y la acusan de secuestro. De secuestro, sí. Entonces es un absurdo, y el Poder Judicial Federal le dio un amparo para liberarla, porque es obvio que eso es no es un delito federal, está basado en una ley en el Estado de Guerrero, y lo reconoció digamos la Procuraduría General de la República, y retiró los cargos. Pero en el caso del gobierno del Estado no lo ha reconocido, y ha seguido con esto. Y entonces aquí la cuestión es que Nestora detuvo a alguien que estaba vinculado con el poder estatal, ¿verdad? Con el gobierno, y entonces lo que están haciendo es vengarse de ella con todo esto. Ahora solamente hay una orden de aprehensión que tiene que ver con el gobierno del estado, con el poder estatal. Entonces yo digo, eso tiene que hacer, tiene que retirarse esos cargos por parte del gobierno del estado y dejar que liberen a Néstor. Nosotros nos hemos comprometido a que el primer día de gobierno quitaremos esos cargos para que pueda ser liberada Néstor. Ahora mismo hemos exigido que la liberen, el gobierno del estado podría hacerlo ya mismo. Y, por ejemplo, ahora en este trámite que están haciendo sus abogados para que salga de un penal de máxima seguridad, sí, vemos como la esposa de Abarca no está en un penal de máxima seguridad, sí, pero a Néstor sí la tienen en penal de máxima seguridad. A la otra señora la trataban con mucho cuidado, mucho respeto, y a Néstor la tratan como si fuera la peor de los delincuentes. Decimos, esto es algo indigno, incluso inhumano. Nos hemos solidarizado con la lucha de Néstora, estamos preocupados por su salud ahora mismo y estamos exigiendo que se le libere. También hay otros presos políticos en el estado. Es algo increíble que en el estado de Guerrero siga habiendo la práctica de encarcelar a los luchadores sociales e inventárseles cargos. Yo he propuesto una modificación a la ley para desaparecer el concepto de prisión preventiva. Es decir, esto es lo que se hace en Guerrero. En el país, digamos que un gobernante poderoso le levanta cargos a alguien y aun cuando no se le haya juzgado, violando el principio de presunción de inocencia que ya está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, se le quita la libertad porque alguien dice que probablemente cometió un delito. Entonces yo digo, no, aquí debe desaparecer eso, porque solamente se encarcela a los luchadores sociales y nunca se encarcela a delincuentes. Entonces, bueno, queremos que no se repita, queremos que se le libere, pero que se le resarza, y que además la policía comunitaria, yo me he comprometido también a que se le reconozca constitucionalmente como el cuarto nivel de gobierno, porque el sistema comunitario no implica solamente a la policía, sino también a autoridades comunitarias, a un sistema de organización comunitaria que implica educación, por ejemplo, que implica una universidad intercultural, que implica el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, pueblos indígenas que se le ha llamado, pero son nuestros pueblos originarios que tienen una sabiduría milenaria, que tienen un sistema de justicia, este sistema de justicia que ha servido durante cientos de años. Y a diferencia del sistema de justicia occidental, es eficientísimo. El sistema de justicia occidental en México tiene una eficiencia del 3 al 5%. Es decir, de cada 100 delitos que se denuncian, solamente 3 o 5 acaban con una condena por parte de un juez. En el caso de el sistema comunitario, está arriba del 90% su efectividad, y han bajado los índices delictivos en diversos lugares del estado de Guerrero. Yo digo que hay que respetar ese sistema, que tenemos que cuidar ese sistema, porque ahora mismo se le ha querido vincular, por ejemplo, con las autodefensas, y no es lo mismo. El sistema comunitario es muy distinto que las autodefensas, por ejemplo, que surgieron en Michoacán. Entonces, insisto, nosotros nos hemos comprometido con liberar a Néstor, liberar a los demás presos políticos y constitucionalizar a las autoridades comunitarias como el cuarto nivel de gobierno, sí, después del gobierno municipal. Y eso está funcionando más o menos en el estado de Guerrero. Hay comisarías donde se reconoce la autoridad comunitaria que existe en el estado. Oye, Pablo, me estoy acercando al final del programa, se va volando siempre, hay muchísimos temas, pero ahorita que estabas mencionando de las comunidades ancestrales, los pueblos originarios en Guerrero, pues no puedo evitar el preguntarte cuál es tu opinión sobre el señor Lorenzo Córdoba, del Instituto Nacional Electoral, que ofreció disculpas tras haberse burlado en privado, sí, en una grabación ilegal, sí, correcto, pero denotando un sentimiento muy muy sincero de su parte por este encuentro que tuvo y luego los volvió a citar y les ofreció disculpas. En fin, ¿qué opinas de esta burla que hizo de la condición indígena o de estos indígenas el encargado de las elecciones del Instituto Electoral en México? Creo que es un indigno, Lorenzo Córdoba, que debería renunciar, que debería tener vergüenza e irse de ese cargo. No solamente por la incapacidad que ha demostrado en la organización de las elecciones, sino por esta franco desprecio a nuestra cultura, a nuestras comunidades originarias. Uh-huh. Es algo vergonzoso, yo creo que es demuestra mucha ignorancia. Demuestra un nivel de frivolidad inaceptable y que es una vergüenza para el país que ese señor esté dirigiendo una institución pública. Creo que debería, es una institución autónoma, es una institución que se supone promueve los valores de la democracia, que educa en esos valores, que capacita, que educa, que promueve la democracia, y obviamente este señor no puede hacer nada de esto, ¿no? A nosotros nos avergüenza siquiera que ese señor esté dirigiendo el Instituto Electoral. Y bueno, nosotros decimos al contrario, debemos revalorar la aportación que han hecho nuestras comunidades originarias a la formación de nuestro país, al fortalecimiento de nuestro Estado. Yo insisto, nosotros estamos orgullosos de las policías comunitarias. Yo quiero, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, retomar muchas de las cosas que están haciendo las policías comunitarias, que están dando ejemplo a otros países. Se está estudiando todo el sistema de las policías comunitarias en países como Italia, como Brasil, generando este concepto de seguridad ciudadana. Y entonces nosotros decimos en Guerrero, pues tenemos que empezar por eso, por reconocerlo y por aplicar las experiencias que ha habido en torno a la policía comunitaria y a nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades indígenas, para dar ejemplo al país, al mundo, de lo que debemos sentirnos orgullosos. Sí. Oye, última pregunta. ¿Fraude en las elecciones consideras? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes confiado? ¿Cómo vas? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Vas a ganar? ¿Vas a perder? ¿Cómo va la cosa? Nos queda un minuto y medio. Estamos optimistas creyendo que Morena va a cambiar el estado de Guerrero, que va a ganar. Vemos obviamente un estado de normalidad antidemocrática en donde los gobiernos creen que pueden intimidar al pueblo con la violencia que está habiendo, con la irresponsabilidad que hay desde la organización de la elección. Pero decimos que el pueblo de Guerrero, digno como es, ha cambiado la historia en diversas ocasiones en contra de todo. Del dinero, del poder ejecutivo federal, del presidente de la República, del gobernador, de quien sea, y ha cambiado, ha electo, ha hecho ganar en diferentes ocasiones a gobiernos para cambiar lo que está pasando en el Estado. Decimos que esto es ancestral. Desde la independencia, el pueblo de Guerrero encabezó la lucha, la revolución, la reforma con Juárez, y ahora decimos vamos a tener un nuevo cambio porque ese ejemplo nos están dando los padres de Ayotzinapa, que corrieron al presidente municipal corrupto, vinculado con el narco, corrieron al gobernador corrupto que estaba solapándolo, corrieron al Procurador General de la República, que estaba también queriendo darle un carpetazo al tema, y eso ha demostrado que el pueblo tiene poder. Y con ese poder puede quitar gobernantes, pero también poner gobernantes distintos, y podemos instaurar un gobierno popular con eso, que sirva a la gente y no se sirva de la gente. Decimos que vamos a combatir la corrupción y poder establecer un estado de bienestar en Guerrero, donde podamos cambiar la realidad que nos está ofendiendo con tanta con estos partidos políticos de siempre, con tanto cinismo que tienen. Oye, pero también los padres de Ayotzinapa se han deslindado de todos los partidos, incluido de ustedes, ¿no? De Morena. Hubo una propuesta de López Obrador para que les apoyaran, ellos dijeron no. Muchos de ellos también están en la cuestión de no apoyar a los partidos políticos. Mira, nosotros orgullosamente también muchos intelectuales, artistas, etcétera, han llamado a los movimientos sociales a que no estamos confrontados, a que el proyecto que estamos planteando, el proyecto con Morena, no está siendo confrontando, sino al contrario, está fortaleciendo la lucha en contra del autoritarismo que hay en Guerrero, y esto lo ha afirmado que personas como Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, Octavio Rodríguez Araujo, en fin, intelectuales y artistas que han estado en, viendo que es necesario este gran cambio en el estado, pues, o sea, está Héctor Díaz Polanco, Joaquín Cosío, Rafael Barajas, el Fisgón, Epigmenio Ibarra, John Ackerman, Jaime Avilés, Federico Campbell, Armando Bartra, Damián Alcázar, hay gente, intelectuales de primer orden llamando a votar por Morena, porque lo que decimos es que hay una oportunidad histórica, porque es obvio que hay un colapso del PRD, es obvio que hay un colapso del PRI y que la justicia no va a llegar con estos partidos. No podemos exigirles a ellos verdad, porque ellos no van a investigarse a sí mismos para declararse culpables. Uh-huh. Decimos que esto solamente podrá ser posible con un gobierno popular, con un gobierno distinto, y en ese sentido es el ofrecimiento a los padres para que ellos propongan a un abogado de este movimiento de derechos humanos que hay en Guerrero, que son muy prestigiados y que son muy inteligentes, muy capaces, para que alguno de esos abogados de la confianza de los padres de familia pueda hacer la investigación en torno al caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, encabezando la Procuraduría. Y pues padres de familia, nosotros hemos tenido pláticas con diversos actores de estos movimientos sociales, y aún cuando ellos están llamando a no votar, nosotros hemos insistido en que es necesario que si existen estas elecciones, no vamos a dejar que el PRI o que el PRD pasen francos y que no haya que no haya nadie que se les enfrente. Nosotros queremos confrontar esas opciones, queremos darle una alternativa al pueblo de Guerrero para que en ese ámbito pueda optar por algo diferente. Bien. Y que nosotros decimos, aún en ese terreno, en su terreno, con sus canchas, con sus jueces, con sus reglas, podemos ganarle en este momento a ese estado, como tú decías, que ya ha estado hasta vinculado con el crimen organizado, que está vinculado con los grandes caciques de siempre. Pablo, y podemos hacer un cambio en el estado de Guerrero. Pues ya nos vamos, Pablo, te quiero agradecer muchísimo. Ya les metieron también el partido de México-Brasil en pleno día de las elecciones, qué barbaridad, pero en fin, Pablo Sandoval, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, agradezco mucho que expresaras tus puntos de vista ante estos micrófonos de KPFK acá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas. Regresamos con Gregorio Luque. Les invito a que llamen al 818-985-5735, 818-985-5735, y les invito a que den esta mínima aportación, que es la membresía de KPFK de $25, que les permite a su vez participar en la decisión de quién dirige los destinos de esta estación pública de Los Ángeles, California. Yo nada más déjame agregar rápidamente, nada más agrego rápidamente que a mí quien dice la verdad lo respeto, y cuando yo llegué a este país en una coyuntura muy difícil después del 9/11 y de cara a las guerras, esta estación fue la que me dijo la verdad, y por eso es lo que hago yo este trabajo aquí en KPFK. Y me dicen que todavía tengo a Pablo Sandoval, que no escuché. Pablo, muchísimas gracias, te decía, por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias, Rubén, y se nos quedaron muchos temas en el tintero, ojalá podamos volver a platicar. Encantado, claro que sí. Gracias a Pablo Sandoval, y ahora sí les dejo con Los Caminos del Sur, vámonos para Guerrero, y regresando, Gregorio Luque aquí en KPFK, no se vayan. De Agustín Ramírez, por cierto. Y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanece en los jornales una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales.